La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 23 de diciembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Hemos estado estudiando un tema en relación al tiempo y hemos visto cómo el tiempo es una creación de Dios, una creación que dura solo por un periodo. La eternidad está enfrente de nosotros y estamos a punto de regresar a la casa donde nacimos, donde el Señor creó nuestra existencia, a su misma presencia. Y hemos estado aprendiendo entonces cómo el tiempo puede compararse con una cuna de un bebé, donde usted crece, ha nacido, obviamente crece, es alimentado, es sustentado, y entonces puede alimentarse a través del sustento de Dios, en este caso de sus padres, y hacerse maduro hasta llegar a la senectud. Entonces, después de eso, estará listo para ir y entregar su persona, su vida, su ser entero al Dios y Creador de todo. Porque el tiempo también se puede interpretar como una tumba que entierra y durante la cual se entierran las cosas equivocadas y malas, y podemos tener una nueva vida, una vida de resurrección delante de Dios. El tiempo es un periodo en el cual tiene dos amigos, la oportunidad. Porque día a día usted y yo tenemos oportunidades de aprovechar nuestra vida ante Él. Y la segunda es el arrepentimiento. Por si no utilizamos la oportunidad de hacer las cosas correctas, entonces el arrepentimiento es lo único que puede regresar al pasado. Aunque usted quiera regresar la vida, no puede. El único que puede regresarlo a ese error del pasado, a esa situación que no fue asertiva, es la sangre de Cristo que murió por usted. Se dio y se entregó a la vida de Cristo, la sangre de Él que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es lo único que puede regresar al pasado y arreglarlo y redimirlo. Y entonces podemos aprovechar este tiempo. El tiempo es una creación de Dios. En otras palabras, Él es el centro y todos giramos en derredor de Él. La Escritura dice que para todas las cosas hay sazón y todas las cosas tienen su tiempo. Vimos 14 balanzas de las cuales Dios hace que nuestras básculas se equilibren en la vida, y hemos visto 14 de ellas, hemos estudiado y estamos en un pequeño tema final que es medio escabroso, pero que con la ayuda de Dios Él nos está dando el entendimiento. Hemos visto que durante este periodo llamado tiempo Dios nos hace conocer su nombre, y que su nombre consta de 4 letras. La ocasión pasada, con el deseo de querer enseñar, no me di cuenta de un error que dije, y fue que tenía 4 vocales. No, son 4 consonantes: la J, la H, la B y la H, que si usted inserta vocales podrá leer el nombre de Jehová. En el original hebreo no existen estas vocales, solo están las consonantes. Luego, el nombre del Padre Celestial conlleva 4 letras: J, H, B y H. Si lo pudiéramos conceptualizar, pondríamos un cuadrado, una letra en cada esquina, para poder hacerlo más sencillo. Y Dios lo hace así para que lo podamos entender. La J, la H, la B y la H encajan con cada una de estas esquinas. Si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar que Dios pone énfasis específico en cuatro tipos de personas. La primera es el pobre, la segunda es el extranjero, el tercero de ellos es el huérfano y la cuarta la viuda. Estas 4 personas encajan automáticamente con estas 4 porciones porque son experiencias en las cuales usted y yo pasamos. Nos sentimos pobres muchas veces en la tierra, aun cuando tal vez no somos físicamente o inclusive físicamente. También nos llegamos a sentir extranjeros en medio de nuestra propia patria, nuestra propia bandera, nuestros propios familiares. Nos sentimos ajenos a ellos, como si hablaran otro idioma cuando hablamos el mismo. La tercera experiencia es que nos llegamos a sentir huérfanos. Muchas ocasiones físicamente lo hemos sido o lo somos. o muchas ocasiones mental, emocional, físicamente nos llegamos a sentir también huérfanos. Y la cuarta cosa es que llegamos a sentirnos en un tiempo de viudez, aunque tengamos al ser que nos ama o al que amamos, nos llegamos a sentir, o tal vez usted literalmente esté en viudez. Pero en estas cuatro experiencias, cada experiencia en la que Dios nos lleva y que hace girar nuestra vida y nuestro tiempo, si usted lee esas 14 balanzas, va a encontrar que cada una de ellas está distribuida en estas esquinas, y encontrará entonces que a medida que pasamos estas situaciones, Dios nos hace conocer su nombre, todo el tiempo nos hace conocer su nombre, solo que la ignorancia del diablo que hace nosotros y de nuestra naturaleza carnal perversa, y aparte el sistema en el que vivimos, nos confunde pensando que Dios no tuviera el control de todo. Por otro lado, en estas esquinas son tiempos, muchos de ellos solitarios. Por ejemplo, el primero, que encaja con la esquina del pobre, y en la primera letra del nombre del Padre Celestial, la J, está la esquina del oído o de nuestras emociones, no solo las emociones, pero nuestros sentidos. Dios tiene un tiempo solitario para oír cuando somos pobres. El segundo tiempo que debemos entender es el tiempo de ver. Hay tiempo para nuestro ojo, y esto encaja con la esquina del extranjero, donde más de una ocasión estamos analizando lo que hay en derredor de nosotros, y también es un tiempo privado. Pero llega el instante donde la tercera porción, donde Dios nos lleva, es un tiempo público donde podemos hablar, porque es aquí donde encaja nuestra boca. Y la cuarta posición que Dios nos da, o el cuarto periodo de tiempo, es el tiempo de viudez, que encaja con el compartir, con el dar. Y es aquí donde me quiero quedar, porque creo que lo trataré de hacer más sencillo para su entendimiento. La Biblia enseña de una viuda en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 14. Su condición literal: está viuda, no tiene nada, y para acabar la historia, solo tiene una pequeña botija de aceite y un poquito de harina solamente. Está a punto de hacer la mezcla para poder cocerlo. Esta pequeña harina con un poco de aceite, cocerla en las ascuas de fuego o en las cenizas de las ascuas de fuego que tiene, y está lista para comerla con su hijo y después morirse, porque la tierra en ese tiempo está tan seca por causa del pecado de ese pueblo entero llamado Israel. Dios literalmente cierra los cielos, y por más de 3 años y medio la tierra no llueve, así que no hay comida, no hay agua, se están muriendo. Y entonces Dios manda a Elías, un profeta de él, y la manda a esta esquina donde esta mujer está experimentando viudez, porque el esposo se le ha muerto, está pobre, no tiene nada. Y no se olvide que esta viudez encaja con el compartir, con la mano. Así que cuando él llega, le dice: dame de comer. Y ella le dice: solo tengo esta pequeña harina y un poquito de aceite. Y él le dice: dame a mí primero y después come tú. Y sabe, milagrosamente, esta mujer aprende a aprovechar su tiempo, le da de comer a él primero y también ella come, y su hijo. Y la Biblia dice que durante el tiempo que siguió habiendo hambre, nunca le faltó la comida. Luego, no se olvide, Dios es el dueño de los tiempos, y él nos lleva a poder compartir en esta esquina pública y a entregarnos a él. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su vida, y que el Señor le guarde en todo momento. Amén. Dios le bendiga.